Empieza la segunda mitad de la temporada 2015 de la NFL. Bienvenidos a una edición más del podcast de NFL Cover 3. Soy Joaquín y estaremos platicando de los partidos que tenemos en esta jornada 9. Hay 6 equipos en bye week, que entonces son menos partidos. Vamos a tratar de detenernos un poquito más en cada uno y dar un análisis un poquito más exhaustivo, que espero les pueda servir para su apreciación del partido, para fantasy fútbol, o inclusive si deciden meterle algo de dinero a los partidos, pues les voy a dar mi punto de vista para ver qué les parece a cada uno. Y bueno, sin entrar en más preámbulo, platiquemos de esta jornada 9 que empieza el día de hoy con los Cleveland Browns y Johnny Manziel visitando a los Cincinnati Bengals, sus rivales divisionales. Y bueno, en general, hay muy poco que decir de este partido. Es una muy mala situación para los Browns jugar en semana corta de visitante con un quarterback de suplente y encima de todo enfrentando un equipo muy, muy bueno que son los Bengals. Estos Bengals son un equipo muy, muy sólido en todos los aspectos. Tienen armas ofensivas considerables, tienen una excelente defensiva y tienen un quarterback que, pese a que había tenido buenos resultados con Cincinnati en temporadas anteriores, pues este año realmente ha elevado su juego a otro nivel y se ha notado en los resultados del equipo, ¿no? La verdad es que ha sido muy, muy comendable el performance de Andy Dalton en esta campaña 2015, y en este partido no hay ninguna razón para pensar que los Bengals no van a dominar el juego de principio a fin. La verdad es que la propuesta de los Browns con Johnny Manziel es un poquito interesante y atractiva en términos del big play potential que pueda presentar a Manziel, pero la ofensiva va a ser una ofensiva muy conservadora, o yo la espero muy conservadora, blindando un poquito a Manziel de sus limitantes, y posiblemente lo mejor que podemos aspirar de la ofensiva de los Browns es un par de jugadas bootleg que Manziel con su habilidad de correr puede extender y que encuentre un pase profundo con Travis Benjamin, como lo vimos en las hace algunas semanas, o cosas por el estilo, ¿no? En general, creo que la propuesta en este partido de Browns es sumamente limitada, lo cual hace que los Bengals vayan a controlar este partido de pe a pa. Espero que sea una victoria muy sencilla, no necesariamente una paliza así con el marcador abultadísimo, pero sí creo que es un partido que se antoja para que los Bengals se vayan rápido arriba en el marcador y controlen el tiempo de posesión con su dúo de running backs, Jeremy Hill y Giovanni Bernard. Si hay algo que tienen los Browns, es una de las peores defensivas contra la carrera de la liga, lo cual hace que el partido se preste mucho para que Jeremy Hill empiece a producir de nuevo, sobre todo en términos de fantasy football. Está claro, por lo que hemos visto en semanas anteriores, que Bernard y Hill son jugadores que Marvin Lewis utiliza según el game flow del partido y la situación del partido. Hay partidos que se adaptan más para el skill set de Giovanni Bernard, hay partidos que se adaptan más para el skill set de Jeremy Hill. A mí me parece, por las vulnerabilidades que tiene Cleveland en la defensiva, creo que se les puede correr por el centro, jugar un poquito de power football, y en virtud de eso creo que el partido es mucho más adecuado para Jeremy Hill. Me gusta mucho Jeremy Hill como un RB2 en fantasy football. Yo lo iniciaría con mucha confianza, tanto en ligas de season long como en daily fantasy. Obviamente Andy Dalton y su arsenal de armas aéreas, AJ Green y Tyler Eifert me gustan mucho para el partido. Yo iniciaría los tres. Creo que el stack de Andy Dalton con AJ Green puede dar muchos puntos en fantasy football. Históricamente AJ Green se suele atragantar con Joe Hayden desde sus días en colegial. Joe Hayden ha sido el antídoto contra AJ Green. Afortunadamente para los Bengals en esta ocasión, Joe Hayden no va a jugar, está fuera por contusión, si no me equivoco, y aunque jugara, pues Joe Hayden esta campaña no ha sido el mismo, ha sido uno de los cornerbacks que más han desilusionado. Entonces creo que todas las señales apuntan para que los bengalíes se permanezcan invictos y continúen asegurando la AFC North, que prácticamente ya tienen en el bolsillo después de su victoria la semana pasada contra los Steelers. Del lado de fantasy de los Browns, yo la verdad, como siempre digo cada semana, yo soy de los que evita jugar jugadores del equipo visitante en juegos de jueves. Sin embargo, con 6 equipos en bye week, quienes tengan a Gary Barnage van a tener mucho trabajo encontrando una ala cerrada que ofrezca techo más alto. Entonces creo que con Gary Barnage hay que estar comprometidos. Y párenle de contar, yo no me arriesgaría con Johnny Manziel, no me arriesgaría con Travis Benjamin, posiblemente consideraría a Duke Johnson en una liga PPR. Solo tengan en cuenta que el backfield de los Browns es un monstruo de tres cabezas y van a recibir iguales oportunidades a Isaiah Crowell, Duke Johnson y Robert Turbin. Ninguno despunta más que Duke Johnson en ligas PPR. Este es un partido que creo que los Bengals van a ganar muy cómodamente, lo cual va a poner el juego en manos de Manziel más que el juego terrestre, y creo que puede haber desastres. En virtud de eso, consideren también a la defensiva de los Bengals como una excelente opción en fantasy football. El partido está dando 45 puntos y medio. No lo voy a tocar, el over-under se me hace donde debería de estar, y no puedo confiar ni en que los Bengals abulten el marcador tanto para alcanzarlo, y no creo que Cleveland tenga muchas oportunidades de anotar en este partido. Entonces me voy a quedar fuera del over-under, pero la línea en este momento, al momento que la estoy checando, los Bengals están cediendo 11 puntos, quitando que la localía por default son 3, en realidad estamos dando a los Texans una ventaja de una, digo, perdón, a los Bengals una ventaja de una posesión. Entonces yo sí la tomaría. Creo que los Bengals sí pueden cubrir 11 puntos, 11 puntos y medio en esta victoria que debe ser relativamente sencilla para ellos. El siguiente partido nos lleva a Heinz Field, donde los Steelers, que vienen de perder a Le'Veon Bell, reciben a unos Oakland Raiders que han estado on fire últimamente. Vienen dos victorias un tanto impresionantes. Le ganaron a los Chargers, muy fácil, y luego le ganaron a los Jets la semana pasada. Creo que estos Raiders tienen los cimientos de ser un buen equipo, tienen ya sus skill positions un tanto descifradas, tienen un muy buen quarterback en Derek Carr, tienen un excelente wide receiver en Amari Cooper, tienen un buen corredor en Latavius Murray, en la defensiva tienen su ancla Khalil Mack. Creo que estos Raiders, si bien están lejos de ser un equipo contendiente en la AFC, son un equipo que pudiera colarse en los playoffs y hacer un poquito de ruido. Sin embargo, en este partido les toca ir de visitantes a un estadio sumamente difícil contra unos acereros que los perdieron la semana pasada en muchos sentidos, ¿no? Perdieron el partido, perdieron a Le'Veon Bell, pero me sigue gustando esta ofensiva de Steelers para ser de las más potentes de la liga. Big Ben, en particular Ben Roethlisberger, tiene un historial de jugar mal regresando de lesión. Entonces creo que el partido pasado fue lo acostumbrado de él históricamente cuando regresa de una lesión. Esta semana debe ser mucho mejor, y pese a que Bell va a estar fuera, yo sigo sosteniendo lo que vengo diciendo. Creo que la ofensiva de los Steelers va a ser sumamente prolífica en las próximas semanas, una de las mejores de la liga. Y la verdad es que en las semanas 1 y 2, durante la suspensión de Le'Veon Bell, vimos que D'Angelo Williams es capaz de funcionar bien en esta ofensiva y de producir grandes números. Me imagino que todos estuvimos peleando por agregar a D'Angelo Williams del waiver wire en nuestras ligas de fantasy. Es un buen reemplazo, no representa una catástrofe ofensiva para los Steelers que ya no esté Le'Veon Bell. Lo que sí espero es que con Big Ben, Antonio Brown se destape nuevamente, y sí creo que Heath Miller y Martavis Bryant pueden seguir produciendo a niveles suficientes para que los Steelers puedan abultar el marcador a cualquiera. También de Steelers hay que hablar que pues la secundaria tiene vulnerabilidades, en papel no tienen gran talento, pero de alguna manera los 7 frontales están llegando al quarterback, están jugando bien contra la carrera, están metiendo mucha presión, lo cual está enmascarando esa deficiencia. Yo, la verdad, una de las grandes sorpresas de esta temporada para mí ha sido lo bien que se ha visto generalmente la defensiva de los Steelers. Entonces creo que por jugar en casa y con la necesidad de ganar para mantener el paso en su división y en la conferencia americana, creo que estos Steelers están mejor posicionados para ganar. Creo que van a ganar un partido que se antoja para ser de muchos puntos. El partido, al momento que estoy checando la línea, está dando 48 puntos. Yo sí me voy fácilmente por el over. Creo que van a ser más que eso. Ambos equipos les gusta lanzar el balón y tienen oportunidades de anotar. Creo que será el caso. Los Steelers están cediendo 4 puntos. Se me hace un tanto agresivo considerando lo bien que lo han hecho los Raiders. Entonces, mi apuesta aquí nada más va a ser tomar las altas o el over de 48 puntos. En términos de fantasy football, pues aquí es un partido que, como es por de muchos puntos, creo que considera a todos los skill position players, ¿no? Creo que Amari Cooper va a tener buenas oportunidades. Creo que Derek Carr es una buena opción para aquellos que estén streameando quarterbacks. Latavius Murray también me gusta. Del lado de los Steelers, pues ya mencionamos, ¿no? Cualquier pieza ofensiva que figure y que tenga cierto volumen, valdría la pena considerarlo. Big Ben me gusta mucho esta semana. Antonio Brown se me hace de las opciones más seguras en términos de wide receiver. Martavis Bryant siempre es una posibilidad de un touchdown. D'Angelo Williams va a tener volumen garantizado, entonces hay que usarlo. Y Heath Miller podría ser la sorpresa. Uno de los equipos que más puntos cede a las cerradas en la NFL son los Raiders. Entonces, adelante con Heath Miller también. Victoria para los Steelers, que empiezan a tomar forma ahora con el regreso de Big Ben Roethlisberger. El siguiente juego, nos quedamos en la conferencia americana. Los Miami Dolphins, que vienen de una super paliza a manos de los Patriotas, visitan unos Buffalo Bills que les urgía tener su bye week para sanar un poquito. Al parecer, para este partido van a tener algunas piezas clave de regreso, como Tyrod Taylor, a Sammy Watkins, lo cual va a abrir mucho más opciones para Rex Ryan y para su equipo. De los Dolphins, pues la verdad es que jugar contra Nueva Inglaterra, considerando cómo está jugando Tom Brady esta temporada, no es un buen barómetro, ¿no? La verdad es que los Patriotas son de lejos el mejor equipo de la liga, es un equipo que está en posibilidades de irse invicto nuevamente. Entonces, pues que les hayan puesto una tunda en Foxborough tampoco habla muy mal de los Dolphins. Lo que sí digo de los Dolphins es que antes del juego de Nueva Inglaterra la hicieron de bullies contra dos equipos bastante malos, los Titans y los Texans, y los Bills no son tampoco tan malos como esos dos, ¿no? Rex Ryan, generalmente viniendo de un bye week, debe ser bueno. Creo que los Bills van a ganar este partido. Va a ser un partido muy cerrado, muy peleado. Un juego con ofensivas torpes, donde las defensivas van a marcar el paso. Y creo que a la larga, viniendo del descanso y teniendo a Taylor de regreso, creo que mi pick se inclina a dárselo a los Bills. Hay que tener en cuenta que estos dos equipos ahorita están oliendo sangre de los Jets y están en posibilidades de posicionarse mejor dentro de su división, que ya nadie se le va a quitar a los Patriots. Y ambos equipos, en un mundo ideal y si mantienen el paso y logran tener victorias, pudieran estar en la pelea por uno de los comodines de la AFC, aunque la verdad es que el equipo que pierda este partido se le va a complicar el panorama muchísimo. Creo que es un juego muy atractivo para ver defensivas peleadas. Ambos equipos necesitan terriblemente esta victoria y creo que se van a dar con todo para ganarla, ¿no? Vamos a ver cómo responde ahora el equipo con los Dolphins a Dan Campbell después de venir de semejante paliza. Es muy fácil apoyar al coach y sentirte confiado en tu nuevo coach cuando ganas, como le ganaron a Texans, pero el carácter del equipo se va a definir por cómo rebotan esta semana después de la humillación que recibieron en Foxborough. El partido no está dando 44 puntos, se me hace bajo, me gusta el over. Los Bills están cediendo solamente 3 puntos, lo cual es la localía en sí, entonces el partido técnicamente es un pick'em. Entonces yo no tendría ningún problema en darle a los Bills el pick cubriendo 3 puntos. Quien se quiera un poquito más intrépido, Miami por 3 también es una buena alternativa. En términos de fantasy football, pues los skill position players de Bills que yo consideraría sería Tyrod Taylor por las yardas por tierra que pueda dar. Sammy Watkins, ahí es un poquito de reserva porque digo, ya está sano, va a jugar, pero se lesiona cada ratito, capaz que corre una ruta, le da un tiro en el muslo, se sale del partido y ya dejó a sus owners con un cero en su fantasy score. Entonces Sammy Watkins con muchas reservas, posiblemente lo considera como un flex, obviamente adelante con LeSean McCoy y Charles Clay. Y del lado de los Dolphins, pues Jarvis Landry ha dado mucho de qué hablar, se ha vuelto un receptor muy sólido, sobre todo en ligas PPR. Entonces Jarvis Landry adelante, Richard Matthews como un buen flex, Lamar Miller adelante, aunque moderen expectativas, los frontales de Bills son poderosos y juegan bien para la carrera. Y Ryan Tannehill, a mí nunca me ha gustado como quarterback, es muy errático, pero pues hay peores opciones, ¿no? Posiblemente en este partido, sabiendo que necesitan la victoria, Tannehill pueda elevar su juego y obtenerla, ¿no? Entonces le voy a dar mi pick a los Bills, pero espero que el juego sea muy cerrado, en realidad es casi casi un volado, ¿no? Bueno, ahora cambiemos un poquito el tono a la conferencia nacional, donde los Green Bay Packers visitan a las invictas Panteras de Carolina. ¿Y qué podemos decir de estos Packers? La verdad es que todos sabemos que la defensiva de Denver es la mejor de la liga, pero ni yo que vengo cacareando ese huevo desde la semana 1, hubiera esperado que la defensiva de Denver mantuviera a Aaron Rodgers abajo de las 100 yardas por pase. Si recuerdo correctamente, fueron 77 yardas totales, y la verdad es que esta defensiva de Broncos es cosa seria, pero la ofensiva de Packers también es buena. Y pese a que he notado un poquito de problemas en los receptores de Packers en obtener separación, como que no están ganando sus rutas, tampoco son tan malos como se vieron en Denver la semana pasada. Este partido desafortunadamente también es complicado, ¿no? La defensiva de Carolina es sumamente buena, sumamente disciplinada, y tienen ahí a un cornerback bestial en Josh Norman, que está anulando prácticamente lo que le toque asignar. Lo que le asignen lo está dominando, y tiene a Luke Kuechly, que es el mejor linebacker central de la NFL. Entonces, espero que los Packers anoten muchos puntos, no. Pero sí me cuesta trabajo visualizar a Aaron Rodgers perdiendo 2 partidos al hilo. Finalmente creo que Carolina es un equipo que tiene mucho mérito, me encanta, muy disciplinado. pero creo que ya les toca perder. Creo que ha llegado el momento en que, considerando cómo jugaron el lunes contra los Colts y que requirieron de tiempo extra para un equipo francamente malo, creo que la primera derrota de Carolina ya está tocando las puertas. Son un excelente equipo, que pierdan contra los Warriors no quiere decir que sean malos ni que se van a desfondar, simplemente creo que están en un mal spot viniendo de jugar en semana corta, por ejemplo el lunes en tiempo extra, y recibiendo los mejores quarterbacks de la NFL. Todo eso son varios anti-win factors para los Panthers, que pese a jugar de locales, creo que deben de perder en un partido que va a ser muy cerrado, ¿no? Del lado de los Packers, pues Aaron Rodgers obviamente es un must start semana a semana en fantasy football, porque cualquier semana explota, pero la verdad es difícil confiar ahorita en el cuerpo de receptores de Aaron Rodgers, y es difícil confiar en Eddie Lacy. Es difícil sentar a un jugador como Randall Cobb, porque si la apuesta es que la ofensiva de Aaron Rodgers encuentre el ritmo, pues seguramente un pedazo del pastel significativo se pudiera ir a Randall Cobb, aunque también figuran por ahí jugadores como Ty Montgomery o Rich Rodgers. Entonces, yo no me siento muy cómodo con los skill positions de los Packers ahorita. Inclusive un consejo que yo les puedo dar es: busquen en su liga a los fantasy owners de jugadores como Randall Cobb, como Eddie Lacy, como Devante Adams, y háganles una propuesta por un trade. Creo que esta semana todavía va a estar un poquito atragantada la ofensiva de Packers, pero en semanas que vienen juegan contra equipos como Detroit y algunos otros panes que creo que pueden hacer que pague la inversión de adquirir a un Eddie Lacy, a un Randall Cobb, a owners de fantasy que ahorita están frustrados con ellos y que posiblemente ante una buena oferta lo suelten. Entonces, yo me mantendría alejado de los Packers, que no se llamen Aaron Rodgers. Del lado de los Panthers, pues ahorita es muy difícil sentar a Cam Newton con toda la producción que está teniendo tal juego terrestre y está lanzando muy bien. Y es muy difícil sentar a Jonathan Stewart, que la verdad es que le empezaron a dar volumen, está empezando a dar los resultados que todo el mundo esperaba. Y Greg Olsen, considerando las escasez de tight ends y considerando que hay 6 equipos en descanso, pues es un every week fantasy star, ¿no? Lo que sí, yo no me metería con ninguno de los wide receivers de Panthers, mucho menos con Ted Ginn Jr., que al parecer tiene manos de piedra. Y entonces no hay que confiar en él. Es un partido muy atractivo, muy interesante. Yo le voy a dar mi pick a los Packers, pero lo espero cerrado. El over-under para este juego está en 46.5. Se me hace pues mediocre, y en mediocre, y no tengo ninguna clara transición uno del otro. Lo que sí me gusta es los Packers están cediendo 2.5. Entonces creo que sí deben de ganar por esa ventaja. Entonces me gusta Packers cediendo 2.5, y ese sería mi pick y sería mi apuesta también. El siguiente partido, nos quedamos en la Conferencia Nacional, los San Luis Rams, y la bestia, el cyborg, el robot llamado Todd Gurley, visita a unos Minnesota Vikings que, en mi opinión, tuvieron suerte de ganar la semana pasada. La verdad es que hubo un par de jugadas que lo salvaron al final, pero la verdad es que Teddy Bridgewater tuvo un desempeño bastante mediocre durante todo el partido. Y la final, el último touchdown con el que ganaron fue puro mérito de Stephon Diggs, porque Teddy Bridgewater la verdad no hizo gran cosa. Sin embargo, pues siempre jugando en casa y teniendo a Adrian Peterson, se puede recargar y presentar una ofensiva con argumentos. Y del lado de los Rams, pues eso no solamente se trata de Todd Gurley, hemos visto que han sabido utilizar a Tavon Austin y están dando buenos resultados ofensivos. Cuando tú tienes un corredor tan eficiente como Gurley, le quitas presión a un quarterback de media tabla como Nick Foles, y lo cual, por el foco defensivo que ponen las defensivas en para un jugador como Gurley, se empiezan a abrir opciones, ¿no? Y creo que esa tendencia se puede mantener. Me gusta mucho la defensiva de Rams, los frontales son muy buenos, y aunque están jugando de visitantes, creo que le van a arrancar esta visita a los Vikings. La verdad es que estuve analizando el calendario de los Vikings hasta el momento y no han tenido muchos partidos complicados. La verdad es que fuera del juego contra Denver han tenido partidos bastante ganables y los han ganado, si bien de forma poco convincente. Y en esa forma poco convincente es donde yo creo que este equipo sea realmente bueno. Creo que son un equipo joven que está teniendo los makings para volverse un contender en 1 o 2 años, pero esta temporada todavía les falta. Y por otro lado, para mí este partido, los dos mejores elementos son Todd Gurley, que en mi opinión ya es mejor que Adrian Peterson, y la defensiva de San Luis, que creo que puede forzar a Teddy a cometer algunos errores. Este es un partido de pocos puntos, el over-under está en 40, entonces posiblemente intrépidos se le echen un ojo al over porque está atractivo, pero yo espero que este es un juego muy recargado en los corredores, con pocas oportunidades de touchdowns, poco atractivo para los quarterbacks, y San Luis está recibiendo 2.5, según donde chequen el sitio. Si yo creo que van a ganar el partido straight, pues tomo los puntos a favor para darme un colchón extra. Creo que San Luis en este momento viene en mejor momento y tienen al mejor jugador ofensivo del partido. En términos de fantasy fútbol, pues obviamente Todd Gurley y Adrian Peterson hay que mencionarlos. Tavon Austin, en mi opinión, se ha ganado consideración en todas las ligas, en todos los formatos. Ha anotado 5 touchdowns en los últimos 5 partidos y la verdad es que lo están usando mucho también en juego terrestre. Está recibiendo acarreos, están encontrando cómo utilizar un jugador limitado y de opción, pero versátil y que en roles específicos puede ser productivo. Entonces, Tavon Austin como un flex, sí me late. Del lado de los Vikings, pues yo evitaría a Teddy Bridgewater. Algo no me termina de convencer. Creo que es un quarterback que tiene potencial, que se ve bien en momentos, pero el partido pasado, para quienes lo vimos a detalle, la verdad es que jugó bastante mal. Entonces yo me alejaré de Teddy Bridgewater. Stephon Diggs, pues es claramente el mejor wide receiver del equipo en este momento. Está liderando el equipo en targets. No veo por qué eso no puede hacer. Ya me parece que el que se está despasando completamente de la ofensiva es Mike Wallace. Yo creo que ya vale la pena, hasta soltado el waiver wire. Y hay que ver qué onda con Charles Johnson. Creo que en las próximas semanas pudiera empezar a darse un escenario en que los dos wide receivers titulares de Vikings sean Charles Johnson y Stephon Diggs. Sin embargo, con Charles Johnson yo no me arriesgaría, solamente con Peterson y Diggs en términos de fantasy football. Mi victoria para los Rams, que ganan de visitantes y de una manera un tanto sorpresiva, porque espero que el pick popular vaya a ser los Minnesota Vikings, los locales. El siguiente partido, híjole, pues no hay mucho que decir. Son los Washington Redskins viajando a Foxboro para enfrentar al mejor equipo de la liga, en mi opinión, jugando contra el mejor quarterback de todos los tiempos, que es Tom Brady. Recibo muchos comentarios en Twitter de que si yo realmente soy fan de los Patriots, porque tuiteo mucho en términos de pro Brady o pro Belichick o pro Patriots. Y la verdad es que no es el caso. Digo, para ser perfectamente transparente, yo soy fan de los New York Giants, desgraciadamente, porque son un equipo muy frustrante. Llevo siendo fan de los Giants desde hace 27 años. Los Patriots, pero antes de ser fan de los Giants, yo me considero fan de la NFL. Y como fan de la NFL puedo apreciar diferentes cosas, diferentes equipos, diferentes jugadores, diferentes tácticas. Y es muy difícil ser fan de la NFL y no apreciar la manera en que los Patriots llevan 15 años siendo un equipo dominante, un equipo que esquemáticamente es superior y por mucho al resto de la liga. Tienen al mejor coach de todos los tiempos, en mi opinión, Bill Belichick, y sí, lo considero mejor que Vince Lombardi. Creo que Vince Lombardi es el pick popular y folclórico y su legado es inmaculado, pero creo que esquemáticamente Bill Belichick no ha tenido comparación en la liga. Encima de todo, tienes a Tom Brady, que pues es posible que en este 2015 esté jugando al más alto nivel que yo he visto jugar a un quarterback en todo mi tiempo de ver NFL. La verdad es que los Patriotas están en un punto en que no importa qué quieran hacer las defensivas contra Tom Brady, Brady lo descifra. Si lo mandas con blitz, entonces te comen con juego terrestre. Si juegas zona, te juega con pases cortos. Es impresionante. Brady se ve, parece que está en otro nivel en estos momentos. Tiene un dominio y un comando de la ofensiva que nunca había visto antes. Va a seguir poniendo números. Encontraron un arma increíblemente productiva en Dion Lewis. Dion Lewis, increíblemente versátil, puede correr, puede jugar en pases. ¿Qué tal como lo usaron contra Miami, que tuvo que algo así como 70 yardas en recepciones? Entonces, no veo ahorita qué equipo le pueda hacer mosca a los Patriots. Son sumamente dominantes. Encima de todo, ya mencioné que creo que Brady es el mejor coach de todos los tiempos, perdón, el mejor quarterback de todos los tiempos, y que Belichick es el mejor coach de todos los tiempos. Pues también tiene a Rob Gronkowski, que sí, es el mejor ala cerrada de todos los tiempos. Mis respetos para Tony González, pero nunca ha hecho lo que ha hecho Gronkowski en el tiempo que lo ha hecho Gronkowski. Cuando termine su carrera, creo que Gronkowski va a ser un Hall of Famer de primera votación, y creo que los números van a romper todo lo que han hecho los tight ends en toda la historia, ¿no? Entonces, estos Patriots son una máquina. Realmente que se vayan invictos, salvo que los Broncos tengan algo que decir en un par de semanas, estos Patriots son imparables en estos momentos y deben hacer talco a unos Redskins que pues vienen de descanso, le ganaron, tuvieron una come from behind win contra los Buccaneers. Vimos aquí cosas muy bravucón, mucho mérito para él por ganar el partido, pero pues este es un partido que los Patriots deben de dominar y deben de ganar rápido. Las Vegas está de acuerdo con nosotros, le están dando 14 puntos de ventaja a los Patriots, y yo simplemente no veo cómo un equipo liderado por un quarterback tan limitado como es Kirk Cousins pueda mantener este partido siquiera remotamente cercano, ¿no? La fortaleza de los Redskins pudiera ser el juego terrestre. Pero algo que hacen los Patriots muy bien es anular la fortaleza de los equipos. Entonces espero que Patriots pueda limitar mucho el juego terrestre de los Redskins. Creo que pueden limitar mucho el Jordan Reed. Y creo que los Patriots no van a dar una batalla en destruir a este equipo de Washington, ¿no? En términos de fantasy football, cualquier skill position player de los Patriots me gusta. Tom Brady es el mejor quarterback en fantasy football para mí esta semana. Gronkowski, pues ni hay que hablar de él. Dion Lewis, adelante. Los tres receptores son buenas apuestas. Julian Edelman, Danny Amendola y Brandon LaFell pueden ser. Edelman es un every week fantasy starter. Los otros dos pueden ser un flex. Por ejemplo, vale la pena iniciarlos en un matchup en el cual se antoja para que Patriots apunte el marcador. Y ojo con LeGarrette Blount. Yo creo que Patriots se va a ir rápido en el marcador. Creo que para el medio tiempo ya van a tener resuelto el partido. Y es posible que en tiempo basura en el tercero y el cuarto, LeGarrette Blount reciba muchos acarreos. Entonces también vale la pena considerarlo en términos de fantasy football. Del lado de los Redskins, no me gusta nadie. No me gusta ni Pierre Garçon. DeSean Jackson, al parecer, ya va a jugar. Estoy casi seguro que ya va a jugar. Pero hay que recordar que viene de lesión. No ha jugado. Entonces, iniciarlo inmediatamente en Foxborough es sumamente riesgoso. Yo me alejaría. Posiblemente en ligas PPR, su corredor Chris Thompson valga la pena. Cuando Redskins va atrás en el marcador, se apoya mucho con él y sabe cachar pases. Entonces, en ligas PPR, Chris Thompson puede recibir recepciones en un juego en que, la verdad, estos Redskins no tienen nada que hacer, ¿no? Patriotas es increíble y completamente superior a ellos. La línea está en 52 puntos. Me gusta el over en virtud de lo que van a anotar los Patriots solitos. Y New England está cediendo 14 puntos. No creo que tengan problema cubriendo 14 puntos, ¿no? Este partido va a ser una paliza épica, y la máquina que son estos Patriots sigue marchando hacia su temporada de invictos. Siguiente partido, los Tennessee Titans visitan a los New Orleans Saints, que vienen de un partido en el cual el marcador fue prácticamente pornográfico contra los Gigantes la semana pasada. Drew Brees 7 touchdowns, 500 yardas, y la verdad, la defensiva de los Titans no es tan mala como la defensiva secundaria de los Giants, pero simplemente los Titans son uno de los peores equipos de la liga y no tienen una ofensiva como la de los Giants para mantener el partido interesante. Algo que me ha gustado de los Saints es que creo que están abriendo un poquito más el libro ofensivo. Ya no están enfocando en ser un equipo vertical solamente. Están buscando un poquito más jugadas a los flats, un poquito más de screen passes. Drew Brees encontró una buena muleta en Ben Watson, un veterano que está teniendo su mejor año hasta el momento. Y algo que se vio claro la semana pasada es que encontraron formas de involucrar a Willie Snead, a Brandon Cooks y a inclusive el veterano Colston también debe de qué hablar, ¿no? CJ Spiller también figuró. Este es un partido que los Saints van a ganar y van a ganar fácilmente, ¿no? Estos Titans no solamente son un desastre de equipo, sino corrieron a Ken Wisenhunt en la semana. Es un movimiento justificado, algo que siempre me frustraba mucho de Ken Wisenhunt, y no solamente se notó esta temporada con Tennessee, se notó en los últimos años en Arizona. Es un jugador que no sabe sacarle jugo a sus skill position players, y es un coach que nunca ha sabido establecer una identidad ofensiva en ningún equipo que ha tenido recientemente, ¿no? Ha drafteado quarterbacks, ha drafteado corredores, y viéndolo semana a semana, nunca parece que se decide por una identidad. Y sin una identidad, te la pasas constantemente probando cosas, sin nunca establecer una fortaleza. Muchos de los equipos de la NFL que son exitosos lo son porque descubrieron una fortaleza que les permitió darles una ventaja competitiva semana a semana, y a raíz de que las defensivas se enfocan en detener esa fortaleza, se les abren más opciones. Los Titans no tienen ni una fortaleza establecida, no tienen ninguna identidad, y el coach nuevo, Mularkey, que se queda como interino en lo que deciden que iban a hacer, no va a hacer gran diferencia en una semana, menos jugando contra la ofensiva de Saints de visitantes, ¿no? Entonces, no espero nada de estos Titans, son un equipo sumamente desastroso. Supongo que Marcus Mariota tiene cierto nivel de upside. Si la verdad los problemas eran por lo que hacía o dejaba de hacer que en Wisconsin, pues deberíamos haber algún cambio positivo aquí, pero moderen sus expectativas. Estos Titans no sirven para mucho, y los Saints pues van 4-4, empiezan a despertar y la ofensiva está empezando a dar documentos. Esta es una victoria muy fácil para Nueva Orleans. El partido está para 48 puntos. En este caso me gusta el under. No creo que los Titans anoten tanto, y tampoco creo que los Saints vayan a anotar como lo hicieron en el juego contra Giants la semana pasada. Lo que sí me gusta son los Saints cediendo 7.5. Si la localía por default son 3 puntos, este partido más o menos son Saints por 5. Entonces se me hace muy cantado. Creo que van a ganar cederían los puntos, ¿no? En términos de fantasy football, pues ahorita es difícil recomendar entrar a Drew Brees. Adelante con Drew Brees. Pero el que realmente me gusta para este juego es Mark Ingram. Ha sido un corredor muy productivo toda la temporada y la lesión de Kyrie Robinson le va a dar aún más volumen y los Titans son vulnerables para la carrera. Hay pocos running backs esta semana que me gustan más que Mark Ingram, entonces adelante con Mark Ingram para los que jueguen en Ganafan. Vale la pena pagar el precio por él, creo que va a tener un partidazo. Y pues también algunos de los kill position players adicionales de Saints vale la pena. Ben Watson pues está jugando muy bien y está muy involucrado, yo lo iniciaría. Brandon Cooks es una buena apuesta por un touchdown largo y Willie Smith también. Posiblemente Colston es mucho más situacional y el éxito que vimos la semana pasada no va a repetirse esta semana. Victoria fácil y clara para los locales Saints. El siguiente partido son los Jacksonville Jaguars, visitan unos New York Jets, que la verdad vaya que han desilusionado. Si los que vimos el partido la semana pasada de los Raiders contra los Jets, lo que llamó la atención es que pareció que la defensiva de los Jets, que en papel y en performance hasta el momento había sido una de las mejores de la liga, como que se rindió. Me dio la impresión de que aventaron la toalla y hicieron que jugadores mediocres como Michael Crabtree o Holmes fueron efectivos contra ellos, ¿no? Fueron efectivos contra ellos. Entonces, no sé, se me hace que estos Jets han quedado a deber un poquito, creo que se desmoronaron un poquito, pero ¿qué recetó el doctor? Pues justamente esto, ¿no? Regresar a jugar en casa, enfrente de su público, y encontrar uno de los peores equipos de la liga. Creo que los Jacksonville Jaguars, pese a que vienen de descanso, no son un equipo que tenga un planteamiento ofensivo que realmente pudiera meter en problemas a la defensiva de los Jets. No se vayan con la finta de que es que Antonio Cromartie jugó asqueroso la semana pasada, aquí se lo van a comer vivo. Al contrario, porque Antonio Cromartie jugó terrible la semana pasada, va a jugar mejor esta semana. Como la defensiva de Jets jugó terrible, van a estar con las pilas muy bien puestas. Y Blake Bortles es un quarterback que, si bien he mencionado en podcasts anteriores, empieza a encontrar una identidad ofensiva para su equipo. La verdad es que sigue cometiendo muchos errores, y esos errores pueden ser suficientes para meter en problemas a su equipo. Aún no sé quién va a ser el quarterback titular de los Jets, ya sea Geno Smith o Ryan Fitzpatrick. Creo que estos Jets van a ganar el partido. Supongo que Brandon Marshall sí va a jugar, creo que es un jugador muy rudo y siempre tiende a jugar sobre sus lesiones. Si juega Brandon Marshall hay que iniciarlo con muchísima confianza. Eric Decker me gusta para este partido, Chris Ivory me gusta para este partido, y la defensiva de los Jets me gusta para este partido en términos de fantasy football. Del lado de los Jacksonville Jaguars, pues yo sí jugaría a Allen Robinson. La verdad es que muchos posiblemente lo degradaría un poquito porque la secundaria de Jets es buena, pero los Jets no están usando a Darrell Revis este año para hacerle shadowing a un receptor en particular. Lo están usando en diferentes posiciones del campo, entonces no es garantizado que Allen Robinson tenga a Revis encima todo el tiempo. En virtud de eso y considerando lo talentoso que es, Allen Robinson es una buena apuesta para tener un touchdown. Entonces yo sí lo iniciaría, pero a nadie más. Posiblemente a Julius Thomas, el ala cerrada, también valdría la pena considerarlo. Pero espero que la victoria sea para los Jets, que van a encontrar el ritmo, van a encontrar el paso. Creo que la defensiva necesita un juego de rebote y el escenario es perfecto para que este partido sea ese rebote que están buscando. El juego está para 42 puntos, se me hacen bajos. Creo que los Jets pueden cubrir gran parte de eso solitos. Sí creo que los Jacksonville Jaguars pueden hacer un par de touchdowns, entonces me gusta el over. Los Jets cubriendo 7.5, no me gusta tanto, creo que van a ganar el partido, pero con la interrogante de quién es el quarterback, pues posiblemente me mantendría alejado, pero sí creo que se cubran 42 puntos de spread en este partido. Una victoria para los Jets que esperan volver a subir al caballo de la victoria. El siguiente partido es los Atlanta Falcons visitan a los San Francisco 49ers, que pues prácticamente en mi opinión ya aventaron la toalla con la temporada, pese a que Jim Tomsul está diciendo todo lo correcto, que el banquear a Colin Kaepernick para darle juego a Blaine Gabbert es más que nada para que Kaepernick tenga un respiro. La verdad no es el caso, ¿no? Kaepernick ha estado jugando asqueroso y había que hacer algún cambio, pero Blaine Gabbert, híjole, Blaine Gabbert es uno de los pobres corebacks que he visto en mi vida, ¿no? Y ahora le van a dar el equipo a él, aunque sea por una semana, junto a unos Falcons que deben abultar el marcador poniendo aún más presión en Blaine Gabbert. Híjole, la verdad es que la defensiva de los Falcons en Fantasy Football se ve excelente esta semana. Y la verdad es que no se sigan a los sitios oficiales de Twitter de los equipos, pero hubo una situación en la que alguien de San Francisco comentó que ya querían hacer el cambio de Kaepernick por Gabbert, pero que se estaban esperando para esta semana para jugar contra la defensiva de Atlanta. Y alguien dentro de la media office de Atlanta nada más le dio quote tweet y puso oh, así como diciendo, ah, ok. Entonces, va a ser una motivación adicional que no necesitaban los Falcons. Creo que ahora van a tratar de hacer un punto y van a salir a humillar a Blaine Gabbert. Pocas ofensivas me gustan más que la de los Falcons, aunque estén de visitantes. Creo que estos San Francisco 49ers no presentan nada a la ofensiva. Encima de todo están las lesiones de Reggie Bush, está la lesión, incorporaron a Pierre Thomas, pero generalmente Pierre Thomas es muy productivo en ligas PPR, pero con Blaine Gabbert como quarterback, mejor hay que evitar el desastre. No vale la pena arriesgarse aquí. Por otro lado, creo que Falcons y sus skill position players, Julio Jones debe seguir destrozando, Devonta Freeman, pues no lleva touchdown en las últimas dos semanas, si no me equivoco, creo que ya le tocó 7 touchdown, creo que lo va a obtener. Estos Falcons generalmente no juegan bien de visitantes en estadios abiertos, no son de todo, pero los 49ers no tienen nada, creo que es un equipo que ya valió, no tiene nada por qué aspirar, y encima de todo está el cambio de quarterback y muchas variables. Creo que este es un partido perfecto para que los Falcons reboten de la derrota que recibieron en manos de sus rivales divisionales, los Buccaneers, la semana pasada. Atlanta debe de ganar, y debe de ganar cómodo, ¿no? Están dando 7 puntos de handicap, sí me gustan, con Blaine Gabbert creo que hasta 10 puntos podrían ser considerables, entonces yo tomaría Atlanta dando los 7 puntos. El over-under está en 45, se me hace alto, no creo que San Francisco pueda hacer ninguna ofensiva, entonces mejor le damos el pick a Falcons cubriendo 7 puntos de spread. Unos Falcons que empiezan a mostrar deficiencias y que no son tan buenos como parecían al principio de la temporada, pero San Francisco es uno de los peores equipos de la liga y estos Falcons no van a tener mucho problema en despacharlos. El siguiente partido, los New York Giants, mis New York Giants visitan a los Tampa Bay Buccaneers, y la verdad es que el partido pasado entre Santos y Giants, pues ahí fue un juego entre que vimos una completa ausencia defensiva de ambos equipos, ¿no? Supongo que al final la defensiva de Giants sacó un poquito la cara y forzó un par de entregas de balón, una intercepción por ahí y un balón suelto que lo dejaron en el partido, y Giants finalmente, como quien sea que vio el partido esperaba, el último equipo que tuviera la posesión lo iba a ganar. El partido desafortunadamente terminó con una mala jugada de equipos especiales de Gigantes que acomodó a Forbat para patear el gol de campo de la victoria. Fue una derrota sumamente desmotivante para los Giants. Como comentábamos el podcast pasado, Eli Manning es nativo de Nueva Orleans, sus papás viven en Nueva Orleans, Odell Beckham y Ruben Randall estudiaron en Nueva Orleans, entonces era un equipo en el que los Gigantes, la verdad, considerando lo terrible que jugó su defensiva, mucho mérito de Eli Manning y de Odell Beckham y de la defensiva de mantener el paso, y no solamente mantener el paso, sino de estar en franca posición de haber ganado un partido, ¿no? La verdad es que entre las derrotas tan aparatosas que tuvieron en las primeras temporadas por errores mentales, Eli Manning está teniendo su mejor campaña, yo creo, en toda su carrera. Está jugando muy bien, está cuidando el balón y está siendo muy productivo. Y del otro lado tenemos a unos Buccaneers que lo hacen mejor, pero sigue siendo un equipo muy, muy situacional. Y creo que se les han acomodado algunas cosas para arrancar algunas de las victorias que han tenido, ¿no? James Winston es un gunslinger, le gusta lanzarla profundo y hacer jugadas, lo cual le va a dar buenas oportunidades de anotar, pero también le va a traer muchos turnovers, ¿no? Finalmente, si hay un takeaway del partido pasado, fue el mensaje del coach Coughlin diciendo que iba a enfocarse completamente en la defensiva para este partido de los Giants. Y la verdad creo que lo van a hacer. Sea lo que tienen de ventaja los Giants en este juego, tienen un quarterback infinitamente superior. Eli Manning es infinitamente superior a James Winston. Obviamente James Winston es un novato, entonces tomen el comentario con contexto. Y el coach es infinitamente mejor, ¿no? Coughlin es mucho mejor coach que Lovie Smith. Creo que Coughlin va a hacer los ajustes necesarios. No esperen un partido abultadísimo de puntos. Creo que Gigantes va a blindar a su defensiva. Espero que traten de establecer el juego terrestre, tienen tres opciones ahí interesantes de corredores, ninguno particularmente productivo, pero creo que contra Tampa Bay pueden correr el balón. Y pues está Odell Beckham, que pues es un jugadorazo, ¿no? Creo que no hay que hablar mucho de él. Entonces creo que Giants, que les surge una victoria, siguen con un récord de 4-4, siguen liderando la NFC East. Creo que la defensiva se va a ver un poquito mejor. Es posible que juegue John Beeson, que realmente es una diferencia en el juego, en la defensiva contra la carrera de los Giants. Creo que Eli Manning se va a encargar de que el equipo no pierda dos partidos al hilo, y si bien la defensiva de Giants es terrible contra el pase particularmente, Drew Brees es algo muy diferente a James Winston, ¿no? Otra cosa que ayuda a los Giants es que ya van a tener de regreso a Prince Amukamara, uno de los mejores corners de la liga, y supongo que lo van a usar para ponerle buena marca a Mike Evans, lo cual lo va a tener un poquito limitado. Al parecer ni Lewis Murphy ni Vincent Jackson van a jugar todavía, y aunque la ala cerrada Austin Seferin Jenkins ya va a jugar, creo que no va a ser suficiente. Esta victoria la deben ganar los Giants. En términos de fantasy fútbol, pues a mí me encanta Eli Manning y Odell Beckham. Creo que van a seguir siendo una dupla muy productiva. Ojo con Ruben Randall, posiblemente es una semana que le toca hacer touchdown. Si tuviera que elegir alguno de los running backs de Gigantes, posiblemente se me antoje el partido para Rashard Jennings. Creo que como es el más seguro, creo que lo van a buscar establecer como para, comenté, blindar un poquito la defensiva. Creo que los Giants van a ganar el partido, un partido cerrado. Espero que haya puntos de ambos lados, por lo cual 48 puntos de over-under se me hace justamente donde debe de estar. Aún así apostaría por el over. Creo que los Giants ganan y ganan cubriendo los 2.5 que están cediendo, ¿no? Tampa Bay lo está haciendo mejor, pero estos Giants simplemente tienen mejor quarterback y están mejor coachados y necesitan rebotar, y espero que lo hagan. Y bueno, ya estamos terminando. El siguiente partido son los Broncos de Denver y su trabuco defensivo visitan a otro equipo que es completamente disfuncional en estos momentos, los Colts. A mí me desilusionó mucho esta semana que hicieron del chivo expiatorio a Pep Hamilton. Pep Hamilton era una persona que estaba ya siendo considerado como head coach, y que Israel y Pagano lo hayan vuelto el culpable por lo que está pasando con los Colts, se me hizo un poco injusto. La verdad es que yo veo dos problemas grandes con la ofensiva de Colts. No sé qué opinan ustedes, pero uno es la línea ofensiva, es una porquería, y dos, Andrew Luck simple y sencillamente no está jugando bien. Y no sé qué tenga que ver eso con Pep Hamilton. Si me están diciendo que Pep Hamilton no hizo ajustes para hacer un juego de pase más recortado, en el que Locke se deshiciera un poquito más del balón, un poquito más rápido para mascarar la línea ofensiva, pues sí, es un argumento posiblemente válido, pero definitivamente no creo que el coordinador ofensivo era el problema, ¿no? Creo que es problema de una línea ofensiva mala y de un quarterback que no ha estado jugando acorde a sus expectativas. Él es el primero en decirlo. Andrew Luck está liderando la liga en intercepciones. Se aventó un par en el partido contra Carolina, que la verdad, esas intercepciones de que estás viendo fantasmas. Andrew Luck no está jugando bien, y pueden traer a quien quieran de coordinador ofensivo, mientras la línea ofensiva no empieza a mejorar y mientras Andrew Luck no regrese a su nivel, los Colts van a seguir sin funcionar. Y pues las malas noticias es que ahora enfrentan a una defensiva francamente avasalladora, destructora, que tiene a los, en mi opinión, la mejor dupla de corners de la liga en Chris Harris y Aqib Talib. Entonces, y aparte son expertos en atacar al quarterback, un quarterback que de por sí ya está shaky, con una ofensiva shaky. Este partido pinta para ser un desastre para los Colts. Está la narrativa de que Peyton Manning regresa a Indianapolis. Peyton Manning lo hizo mucho mejor la semana pasada. Encontró cómo abrir el juego profundo. De Marius Thomas estuvo muy involucrado, y eso se tradujo en que los corredores Ronnie Hillman y CJ Anderson lo hicieran muy bien la semana pasada. Entonces, por lo que podemos leer, la mejor defensiva de la liga va ahora a visitar un equipo que tiene una ofensiva sumamente handicapped, y Peyton Manning haciendo lo mejor. Este es un partido que pinte para que los Broncos ganen, y lo ganen cómodamente. Espero que así sea. El partido está para 45 puntos, con los Broncos cediendo 5. Yo creo que Broncos gana cubriendo 5 puntos, y también creo que el partido se va arriba de 45 puntos. Eso es en términos de puestos. En términos de fantasy fútbol, pues la defensiva de Broncos, no les puedo recomendar exactamente qué running back utilizar. Yo creo que Ronnie Hillman es un poquito más dinámico, yo lo iniciaría, pero como flex. De Marius Thomas, Emmanuel Sanders y Peyton Manning podrían ser buenas opciones. Del lado de Colts, yo no iniciaría absolutamente a nadie contra esta defensiva. Evitan a los Colts completamente en fantasy fútbol. Denver va a ganar este partido, y lo va a hacer convincentemente. Juego de domingo por la noche. Las Philadelphia Eagles, que vienen de descanso, visitan unos Dallas Cowboys que siguen buscando respuestas. La verdad, mucho mérito de los Cowboys, considerando sus limitantes en términos de lesiones, cómo le jugaron a los Seahawks la semana pasada. Fue un partido muy, muy bien, muy peleado. Creo que estos Cowboys están jugando por orgullo y lo están haciendo bien. Creo que están esperando ansiosos el regreso de Tony Romo, nada más que Romo no regresa esta semana, y aunque Des Bryant regresó contra los Seahawks, pues los Seahawks pusieron a Richard Sherman a hacerle shadowing todo el partido y prácticamente lo anuló. Y pues es difícil saber qué propuesta ofensiva van a tener las Eagles viniendo de descanso, pero seguramente habrá ajustes, ¿no? Creo que la ofensiva de Chip Kelly es una ofensiva basada en timing. Creo que esta semana de descanso les sienta bien para pensar que estaban haciendo mal. Unas cosas que espero que mejoren es Jordan Matthews. Espero que haya utilizado esta semana de descanso para atornillarse bien la cabeza y darse cuenta que no puede seguir soltando pases que le pegan en las manos. Pues yo en general espero ver una ofensiva de Eagles, perdón, mucho mejor planteada. Y pese a que el partido me gusta para el upset, Eagles son el favorito, como estoy coqueteando con darle el pick a Dallas, hay dos factores que me hacen inclinarme por la victoria de Eagles. Número uno es que Eagles viene de descanso y espero que la ofensiva empiece a ganar un poquito mejor. Y dos, hay una narrativa y ha habido, no se cumple religiosamente, pero más se cumple más veces que no, es que el equipo que juega contra Seahawks la semana anterior pierde la semana siguiente también por lo físico que es el partido y por lo difícil que les cuesta a los equipos reponerse de jugar contra Seattle. Entonces, creo que los Cowboys van a estar un poquito mayugados, siguen teniendo las mismas limitantes con su quarterback Matt Castle. Creo que después nos ayuda, pero no lo suficiente. En un partido muy cerrado le voy a dar mi pick a Filadelfia. También ojo con DeMarco Murray, capaz que quiere regresar a Dallas a hacer un statement game, capaz que le van a dar muchos acarreos y va a encontrar la forma de capitalizarlos. La ventaja que tienen los Cowboys es que, para el parecer, Derek McFadden lo está haciendo bien, puede correr bien detrás de la línea ofensiva de Cowboys, y la presión que pueden traer Greg Hardy y el resto de la línea defensiva a Sam Bradford, el quarterback de Eagles, puede ser un factor importante. Nos espera un juego muy cerrado, muy peleado, dos que se siguen al final. Le voy a dar mi pick a Filadelfia. Si tuviera que tomar puntos, creo que el partido se puede decir por uno. Entonces, en todo caso, me inclinaría por Dallas más el 2.5, 3 puntos en algunos sitios. Y también me gusta el over de 44.5. El partido, para que vean, no me encanta en fantasy football. Con los Eagles estoy en un tanto como un wait and see approach. Quiero ver qué tanto mejoran y qué jugadores figuran. Si me hicieran manita de puerco, me aventaría a iniciar a DeMarco Murray simplemente por el tema de homecoming, a ver cómo juega contra Dallas. Y Jordan Matthews, como un flex en ligas PPR, lo consideraría, tiene que jugar mejor y en algún momento va a tener un gran partido. Este pudiera ser. Del lado de los Cowboys, pues obviamente quien tenga a Des Bryant lo va a iniciar. Adelante. Esta vez no va a tener a un Richard Sherman cubriéndolo. Y Darren McFadden, pues no esperen mucho. La verdad es que la defensiva de Filadelfia contra la carrera es bastante buena y McFadden tiene sus limitantes. Pues el partido no me encanta para McFadden, pero posiblemente por volumen y considerando que Joseph Randall ya no está en el equipo, vale la pena iniciar a McFadden como una jugada basada en volumen. Y para terminar la semana, juego de lunes en la noche, los Chicago Bears visitan a San Diego. Estos San Diego Chargers que, híjole, lástima con las lesiones, les fue como en feria la semana pasada. Es increíble la cantidad de jugadores que tienen lesionados. Les va a doler mucho haber perdido a Keenan Allen. Es un equipo que no puede correr el balón. Aunque Melvin Gordon sigue recibiendo volumen, no lo está capitalizando. Es un equipo con deficiencias defensivas sumamente claras. Y lo poco que han hecho bien está basado en Philip Rivers, ¿no? Pero este es un mal spot para los Chargers. Viniendo tantas lesiones y perdiendo a su principal receptor, no me gusta nada el partido. Me sorprende que estén cediendo 4 puntos, entonces automáticamente les digo que la mejor apuesta que se me hace Bears, más 4 aunque sea de visitantes. Creo que deben de ganar este partido, los 4 puntos simplemente me dan colchón. Aunque los Bears tuvieron su lesión en Matt Forte, quienes vimos jugar a Jeremy Langford en colegial, sabemos que es un buen corredor y creo que es capaz de ser productivo, y pues los skill position players de Bears son sencillamente mejores. No creo que Cotty le pueda tener un buen partido, creo que Martellus Bennett puede tener un buen partido, Alshon Jeffrey, pues obviamente adelante. Estos Chargers, como comentado, creo que toda la narrativa de que se mudan a Los Ángeles hace que el factor de localía prácticamente sea despreciable. Creo que la afición de ella no tiene mucho por qué aspirar, y menos en el estado en el que está este equipo entre lesiones, el tema del prospecto movimiento a Los Ángeles. Creo que estos Chargers ya no tienen nada que ofrecer en 2015, y aunque sea contra un equipo mediocre como Bears, creo que van a perder este partido. Y bueno, con esto concluimos el análisis de la semana 9. Disfruten los partidos. Recuerden que estamos en @NFLCover3-MX. Escríbanos, promuevan el podcast, platiquen del podcast a sus amigos, contáctenos. Recuerden que somos una conversación de fanáticos del NFL para los verdaderos fanáticos del NFL. Platicamos la semana que entra. Saludos a todos.